El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Hoy queremos advertir que tendremos posiblemente una cortina al estilo Trent Reznor industrial. Bueno, pero ustedes ya lo escucharon. Si escucharon el programa de astrología, ya saben que eso es así, porque hay unas remodelaciones aquí que no podemos evitar, así que paciencia y gaceta hípica. Mira, León Maita. Dime. Volvemos después de 2 semanas. Ajá. Fuera del aire. Sí. Sí, es así. Esta vez no hubo cadena. Antes de nosotros, en el programa Guía Astrológica, estaban hablando de algo de Prometeo. Ya, que León Maita está un poco distraído ahorita. Es que se fue ahora toda la cosa. Perdón, no es culpa tuya, es esto. Perdón. Es el cable. En el programa Astrología estaban hablando de algo de Prometeo. Ah, sí, bueno, pero no sé, una cosa... paraste. Bueno, si usted lo escuchó, por favor explíquenos, porque nos dio bastante curiosidad. Y nosotros llegamos justo cuando estaban hablando de eso, así que no sabemos de qué iba la cuestión. Este es un espacio dedicado al ambiente, a la ecología y a la salvación del mundo, que se llama El Conuco de Prometeo, que se transmite todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, con repeticiones los domingos a las 3 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Uh-huh. Llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Camperos en la gerencia de producción. Hoy nos acompaña Wilson Suárez en la consola, el martillo, ahí está. Y Leo Maita a mi lado, y yo soy Carlos Peláez. Hoy tenemos unos invitados del mundo web. Sí. Vamos a hablar con los fundadores de la página Venezuela Sostenible, que es un proyecto que está arrancando y que está de lo más interesante. Ya vamos a hablar un poquito de eso y de todo lo que vino detrás para que eso se diera. También vamos a tener más adelante un concurso para que se gane una libreta de Coplanar. ¿Ustedes han visto estas libretas, por cierto? Bueno, te la voy a pasar para que la veas. Está finísima. Porque lo interesante es que Coplanar, esta chama, agarra papel de... ¿Cómo se llama esto? De desecho. De papel de desecho. Pero en este caso particular de esta línea de planos de ploteo arquitectónicos. Exacto. Entonces están las páginas en blanco donde tú puedes escribir, pero te encuentras de repente un trazo... una parte de un plano que no llegó a ser plano. Exacto. Que fue desechado. Son libretas con papel reusado, no son con papel reciclado, sino reusado. Bueno, quédense atentos porque más adelante vamos a lanzar una pregunta y ustedes se pueden ganar esta libreta. Pueden ver la foto, por cierto, en el Twitter. Sí, arroba Prometeo RCR, que es nuestra cuenta en Twitter. Ahí está la foto para que Maita le tomó una foto bien chimba, pero de todas maneras, si ustedes quieren ver una foto mejor, lo pueden hacer en el Twitter de Coplanar, que es está arroba ahí. Coplanar. ¿Cómo es la cuestión? Arroba L guión de abajo. Ese. Coplanar. L guión abajo Coplanar. Exacto. Muy bien, bienvenidos Javier Val y Carlos Aguiló. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Háblenos un poquito de Venezuela Sostenible, de qué se trata este proyecto que acaba de arrancar. Mira, nosotros somos un... Voy a arrancar por qué quisimos arrancar el proyecto, uh-huh. Comenzar el proyecto. Nosotros vemos con mucha preocupación que en Venezuela, en las partes, en el ámbito político, en el ámbito uh-huh. académico, se está hablando y se está haciendo mucho menos uh-huh. en el tema de desarrollo sostenible. Uh-huh. No solo en la parte ambiental, sino en la parte económica, social. Y nosotros queríamos hacer algo al respecto. Y para esto, discutiendo, una idea lleva a la otra y creamos una página web que lo que buscamos es agrupar la mayor cantidad de contenido relacionado al tema uh-huh. para difundir conocimiento sobre esto. Esa es la idea básica. Uh-huh. Obviamente queremos crecer para tener un impacto más, más importante en la vida del país, pero por ahora estamos dedicados a esa difusión de conocimiento, de contenido. Y ser sostenibles, me imagino, ¿no? Financieramente. Por supuesto. Por supuesto. Ahí, ahí quizás entra también todo un trabajo que se está haciendo de diseño en la parte económica, que tú lo dices, siempre se surge como en una broma cuando uno está haciendo cuestiones que tienen un impacto social, pero que en la realidad es muy importante que haya sostenibilidad económica en los proyectos. Claro. Entonces, porque la real sostenibilidad incluye la sostenibilidad económica en las variables, ¿no? Claro, claro. Y en eso sí lo estamos diseñando también. Por supuesto, hay un tema de generación de contenido con unas alianzas chéveres que se están preparando, que vienen por ahí. Por ejemplo, no sé si conocen el portal Efecto Cocuyo. Correcto. Ajá. Bueno, con, ese, con el portal tenemos una alianza bien interesante para un desarrollo de un contenido más especializado periodístico que se le va a añadir a okay. los contenidos de la página. Uh-huh. Y bueno, Javier también ha venido haciendo un trabajo muy interesante de lobby con todas las organizaciones para empezar a construir lo que es una base de datos para poder organizar toda esa información que está ahí y que, bueno, que simplemente no es en este momento accesible y okay. que por ende tampoco conecta y genera ordenadamente un contenido que impacte sobre, sobre la ciudadanía y sobre las audiencias. Muy bien. Claro. ¿Ustedes de qué background vienen? O sea, ustedes no son funcionarios públicos, ni son ecólogos, ni nada de eso. De dónde viene esta inquietud? Mira, lo mío, yo soy ingeniero en telecomunicaciones uh-huh. Y tuve una pequeña... Hace como 2-3 años una pequeña crisis existencial de que no me gustaba lo que estaba haciendo. Okay. Y entonces empecé a buscar cursos en internet y di con uno que se llamaba, en la página Coursera.com, uno que se llamaba Sistemas Energéticos Globales Sostenibles. Okay. Y cuando lo vi, honestamente entré en pánico. Entendí que si seguíamos adquiriendo la energía de la forma que lo hemos estado haciendo, nos vamos a ir todos a... allá. A un lugar donde no queremos estar. Al lugar donde no pega el sol. Sí. Y empecé a interesarme en el tema, empecé a tomar más cursos, más sobre el tema, más enfocados al desarrollo sostenible, enfocados a la sostenibilidad. Y empecé a hacer la relación con Venezuela y dije, mira, estamos completamente equivocados. Estamos completamente equivocados, no estamos yendo por... Estamos equivocados por todos los, por todas las aristas. Por todas, sí, no hay una sola en la que no, sí. en la que no estemos... En el que estemos en camino. Y bueno, a partir de ahí empezó el interés y bueno. Y de, bueno, de mi parte, yo vengo más de las ciencias sociales. Empecé estudiando okay. sociología, después terminé estudiando estudios liberales en la Metropolitana. Y siempre, bueno, la sensibilidad está porque generacionalmente yo creo que uno... Uno ha nacido viendo el colapso del sistema, sí, ¿no? Uno nació en el medio del colapso. En el medio de ese colapso sí. y cómo no entender que eso... pues nos toca a nosotros ahorita enfrentarlo y que es una de las prioridades que vemos que el país está echando a un lado, pero que sabemos que el mundo entero está corriendo en ese claro. sentido y bueno, ¿cómo nos montamos nosotros en ese aparato? Claro. Lo importante además es pensar que esto, o sea, esto se traduce, uno puede pensar, bueno, sí, salvar al mundo y tal, pero al final se traduce en gente pasándola mal, gente pasando hambre, gente muriéndose. Sí, totalmente. Entonces creo que lo que menos queremos aquí en Venezuela hoy es seguir pasando hambre y morirnos. Entonces sí, al final se traduce en eso, pues se traduce en números rojos. Es así, y una de las cosas que en verdad queremos, por así decirlo, combatir es que cuando uno habla de ecología y desarrollo sostenible uh-huh. siempre te ven como, ay, el comeflor que le importa las maticas. Exactamente, por eso yo les preguntaba de dónde venían ustedes, como para que la gente vea que la cuestión no se está moviendo solo ya a nivel de los radicales. Uh-huh. Exacto. Sí, yo creo que ahí hay un como una historia del ambientalismo de los 70, de los 80, que quedó como una mala referencia de esos movimientos ambientales que nada uh-huh. más estaban en acciones radicales de protesta sí, y claro, todo sí, eso. Sí. Ya el sistema yo creo que ha evolucionado y hay mucha gente haciendo cosas productivas. Eso, eso. Y sobre todo creo que hay que construir, ahorita hay que hacer las cosas. Eso, eso, porque fíjate, o sea, porque tampoco se trata, o sea, yo me burlo mucho de esa gente, pero realmente no la desdeño. ¿Por qué? Porque todas estas temas que por lo menos en algún momento fueron muy progresistas, y no, de verdad no contaban con apoyo de nadie a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Uh-huh. Depende de esa gente radical avanzar esas agendas o por lo menos ponerlas sobre la mesa, ¿no? Sí, ya el problema es que darle sostenibilidad a esas agendas tiene que venir ya con gente que viene de otro uh-huh. De otro paradigma. Eso, exactamente. De un paradigma distinto que yo creo que es el que nosotros justamente estamos abocados a construir. Y lo primero es esta plataforma que, uh-huh. que queremos poner a la orden del sistema, digamos, uh-huh. para uh-huh. empezar a ordenarnos todos en ella. Por ahora, ¿qué se puede conseguir en la página venezuelasostenible.com? Mira, por ahora solo noticias relacionadas al tema de diferentes portales uh-huh. y artículos de diferentes ámbitos, desde energía, desde formas de vivir, que escribió aquí el compañero Carlos Peláez, el famoso. Sí, sí, yo me metí, veo, el Ticho tiene aquí ya 3 y no me había dicho nada, ¿vale? Yo tengo 5, creo que no te dijo de los otros 2 y todo. Sí, por cierto que hay links en nuestra página de Facebook a esos artículos. Uh-huh. Y también se pueden meter en venezuelasostenible.com. Ah, facilísimo. Facilísimo. ¿Qué otras personas colaboran en la página? Mira, está que hayan escrito Amanda Quintero, amiga uh-huh. mía también, que también es economista de la energía. Uh-huh. Oriana Cobold, que es una economista de la central. Ok. Un señor que se llama Juan Delgado, Jesús Pacheco. Son chamos como nosotros uh-huh. que quieren colaborar con el tema y escribir. Quieren encontrar una plataforma donde lo puedan hacer, okay. donde puedan arrancar. Tenemos una llamada en línea. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Estoy al aire? Sí, sí. Su nombre, por favor. Francisco Jardín. Ok. Voy a hablar con el doctor Solvarán. ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Ajá. ¿El doctor Solvarán? No, está equivocado. No. No estoy equivocado. Nos puede visitar en Venezuela Sostenible. ¿Quieres hablar con el doctor Solvarán? No, aquí no vive ningún doctor Solvarán. Creo que es un programa RCR, sí. Pero no es este. No. Estamos hablando ahora mismo de ecología y de Venezuela Sostenible. Pero bueno, gracias por la llamada. Ustedes también pueden participar. A través del 482-9750 para hacer sus comentarios sobre el futuro, la sostenibilidad del país o preguntar por gente que no trabaja en esta cabina, también es válido. Ajá. Explica un pelín el concepto de sostenible, porque a pesar de que este es un programa especializado en ecología, a veces hay personas que todavía no terminan de entender de qué va esto. Sí, bueno. Por un lado, es curioso cuando estuvimos discutiendo el nombre del site. Uh-huh. Yo creo que estas historias han todas sido anécdotas que una es más asombrosa que la otra y demuestra lo atrasado que quizás estamos en Venezuela con el tema. Uh-huh. Primero buscar un portal y el nombre. Uh-huh. Estábamos entre el claro. dilema, discutimos el dilema entre sostenibilidad y sustentabilidad, las dos escuelas un poco, uh-huh. nos inclinamos más por el tema de la sostenibilidad. Y vimos, bueno, ¿qué nombre va a tener el portal? Y vamos a buscar qué dominios hay disponibles. Bueno, Venezuela Sostenible ya, está libre. Sea, claro. Está libre, no solo está libre, sino que no costó sino, no sé, $3, no sé cuánto costó, $2. Es bien ilustrativo, ¿no? Es como una cosa súper ilustrativa. Venezuela, buscamos los de los otros países. Cualquier persona que quisiera poner un portal sobre desarrollo sostenible en Venezuela pensaría en Venezuela Sostenible. Venezuela. Vamos a buscarlo, no hay. No, solo eso, sino que cuando comparamos con los otros países, y digamos, ¿cuántos tienen Colombia Sostenible o qué sé yo, Ecuador Sostenible? Vimos varios. Y había miles. Y habían varias opciones, ¿no? Claro, claro. Entonces, los dominios se valoran de esa manera. Uh-huh. Entonces, claro. O sea que eso, estamos en cero aquí. O sea, nadie había pensado en esto. Nadie había pensado en eso. Wow. Imagínate solamente la anécdota con el nombre. Sí, nos dimos cuenta que había mucho trabajo que hacer nada más sí. como cuando encontramos ese dominio. Bueno, tan fácil. Fíjate que, claro, la gente, tú le hablas de Venezuela Sostenible, vamos a hacer algo más sostenible. Yo creo que la primera reacción siempre es como, bueno, pero si no consigo harina. Es como, pero es que tiene que ver. O sea, no es como que vamos a parar los problemas sociales para dedicarnos a los ambientales. Esto está todo metido una cosa dentro de otra. Y el hecho de que nosotros tratemos tan mal a nuestro ambiente, por ejemplo, o el hecho de que todos los procesos que se dan en Venezuela a todo nivel sean insostenibles, hace que eventualmente nos quedemos sin comida. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahorita. No, nosotros estamos, bueno, yo creo convencidos de que la sostenibilidad es un tema transversal, uh-huh. atraviesa todas las áreas, y por eso es quizás lo más complejo, porque necesitas tener ya la conciencia de que es necesario cambiar la lógica de los procesos en todas las partes para que todo sea pues sostenible, con unos ciclos cerrados, sin tanto daño colateral, etcétera. Entonces, cuando te enfrentas a ese problema y ves que tienes los sistemas están todos basados bajo la lógica anterior, claro. Lo que tenemos es que empezar a intervenirlos todos. Entonces, claro. Para unir a toda esa gente y generar esa masa crítica es necesario, nosotros estamos clarísimos, una conciencia y unos canales importantes que hagan que haya una presión pública y que se genere efectivamente esta transición o esta tensión que genera ese cambio. Sí, además que el tema de desarrollo sostenible, no sé, que es importante también aclararlo, que no se trata solamente de ambientalismo, o sea, sino que se trata también del tema económico, del tema social, y últimamente le están incluyendo la parte política y cultural. Y no es que una se desarrolle por sí misma, que va corriendo por ahí sola, no. Todas estas aristas se tienen que desarrollar a la misma vez. Eso, sí. Y porque es lo que tú decías, que está todo relacionado. Si no tengo ambiente, ¿cómo voy a comer? O sea, Si se me está quemando todos los campos por el calor, ¿cómo voy a comer? Claro. Y eso te genera un poco de problemas sociales además. Sí, claro, por supuesto. Que además después hace mucho más difícil hacer la cuestión sostenible. Pero definitivamente, cuando tú quieres solucionar el problema de que la gente coma, de que la gente pueda ir para la escuela, de que la gente se pueda transportar, etcétera, etcétera, etcétera, tú empiezas a unir los puntos y te dices, bueno, es que la solución para todo es la misma. Claro. Por eso es chévere que finalmente se está empezando, además yo creo que es algo que se está empezando a dar aquí en Venezuela, ese debate de la sostenibilidad, más allá de que sea como que, ay, bueno, está bien, vamos a preocuparnos por el ambiente. Claro. Porque esa fue la manera en que se tomó el debate cuando el debate empezó, que fue más o menos por los años 70. Que era como que, ok, el desarrollo no está ocurriendo, necesitamos un desarrollo sostenible. Y la primera definición que salió de desarrollo sostenible es que era un desarrollo de la generación presente que no evitara el desarrollo de las generaciones que vienen después, ¿no? Exactamente. Y la primera manera de enfrentar eso fue como que, bueno, evidentemente lo que tenemos que hacer es proteger el ambiente. Entonces, en los nuevos paradigmas de desarrollo se dijo como que, ok, vamos a tener que pararle a la parte económica, a la parte social y a la parte ambiental. Y después pasaron décadas tratando de ver cuál era la más importante, cómo lo metían dentro de un gráfico que explicara la cuestión, y siempre eran las tres cosas separadas. Y es como que, bueno, el hecho económico surge del hecho social y todo eso surge del ambiente también. Entonces, ¿por qué ese empeño en separarlo? Ahorita tenemos que empezar un hilo. Sí, ya se entendió. Y yo creo que es uno de los cambios más importantes que ha habido, y creo que los más esperanzadores, es que se entendió que hay una, sobre todo en la relación economía con ambiente. O sea, que se puede hacer, claro. que es económicamente viable hacerlo. Claro, creo que claro. Eso ha sido uno de los puntos, es el punto de inflexión más importante que hemos logrado en esta... Esta vía. Claro, fíjate que hasta ahora el tema ambiental se veía como un gasto, ¿no? Exacto. Bueno, de todo este proceso industrial que nosotros tenemos, económico, social, no sé qué, tenemos que destinar una parte del presupuesto a cuidar el ambiente, porque si no nos va a ir peor, nos va a costar más, lo que sea, ok. Pero yo creo que ahorita ya la cosa se está viendo como que el hecho ambiental es como... ¿Sabes que tú tienes la producción primaria? Que es, bueno, cuando tú... sacas la materia prima y tienes la producción secundaria, que es cuando la transformas, y la producción terciaria, que es bienes y venta, comercio y servicios, etcétera. Y ahorita se está hablando de una producción preprimaria, que es la cuenca hidrográfica que te produce el agua, que es una materia prima, la cuenca hidrográfica que te produce la electricidad, que es una materia prima, el ecosistema en donde se encuentran los metales que tú estás extrayendo y cuánto te cuesta extraerlo. Entonces ya es como meterlo dentro del proceso económico para tú sacar las ecuaciones correctas, las proyecciones correctas y los números correctos. Claro. Que no habían tomado esa parte en cuenta nunca, y el resultado es procesos profundamente insostenibles que eventualmente terminan y es una crisis. Sí. Bueno, ayer estábamos viendo muy en ese sentido un documental que... está hablando de estos temas cuando hay lanzamientos de tecnologías ya que las están rompiendo justamente ahorita y están haciendo cosas muy, muy, muy rentables que simplemente te cambian ya la lógica económica. En Abu Dhabi estábamos viendo las paneles solares de 5 centavos por kilowatts, que ya es más barato que el gas. O sea, la gente dice, ah, ya no monto una planta de gas, monto una granja de paneles solares. Sí. Y ya eso está empezando a ser una epidemia en el sentido económico. Claro, cuando el obstáculo justamente de la energía solar eran los paneles. Claro. Esto ya cambia todo el juego. Ya. Solucionaron eso ya. Mira, a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA, Mari nos pregunta, hola muchachos, ¿qué opinan sus invitados de la explotación del arco minero? Bueno, sin lugar a dudas, es un tema sensible. Nosotros no tenemos como tal en la plataforma una postura editorial de la plataforma con respecto a esto, porque eso significaría un poco cambiar lo que es la plataforma para que todo el mundo se exprese con cierta libertad y respeto. Pero bueno, la preocupación tiene que ciertamente ser sobre las condiciones y todo el marco de explotación que se quiere hacer para este proyecto. Yo creo que más me preocupa a mí la conflictividad política que está el país como para que eso se pudiera desarrollar de una manera efectiva, eficiente, con controles. Pareciera que no estamos muy, muy listos como para enfrentar un reto como ese, ¿no? Sí, yo creo que eso es correcto. Para empezar está el tema de que si estamos listos o no. La respuesta es no. De si es bueno o no, es posterior, es una discusión posterior. Pero no estamos listos para eso porque, imagínate, no estamos listos para tener elecciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mira, tenemos una llamada. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Chévere. ¿Y usted? Le habla la señora Alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, yo lo estoy llamando por lo siguiente. Usted sabe que allá en Guayana están explotando el oro, ¿no? Pero no solamente que están explotando el oro, porque también se lo están robando. Pero es que están destruyendo todos los bosques. Todos los árboles lo están destruyendo. Terriblemente hay una destrucción total de los árboles. Y eso es muy peligroso para los ríos, porque siempre a mí me han enseñado desde pequeñita, porque la tala y la quema, destruir los bosques y de los árboles, viene el agua que atrae el agua hacia la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Y aparte de eso, el mercurio que utilizan para extraer el oro, para lavar el oro, y ese mercurio llega a los ríos, lo está envenenando los ríos. Entonces, yo veo que sobre el arco minero y sobre la destrucción que están haciendo hacia ese lado, no se dice nada, simplemente este régimen está haciendo lo que le da la gana ya. Y eso no puede ser, no debe de ocurrir. Yo no sé si aquí hay Ministerio de Ambiente, que no creo que haya, porque este señor lo quitó, pues, de un firmazo que quitó el Ministerio de Ambiente. Yo no sé de quién demonios se ocupará de eso. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros con esa situación echándole la culpa al niño? No, sí, está bien, hubo problema con el niño, pero no era para que ocurriera esto. Bueno, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Señora Alegría, sí, estamos totalmente de acuerdo con usted. El Ministerio del Ambiente fue eliminado, se puso en el Ministerio de Vivienda y ahora es un ministerio aparte que se llama Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Por lo tanto, el tema de la protección de las cuencas hidrográficas debería ser prioridad. Y de hecho, el ministro se llama Ernesto Paiva y fue presidente de Hidrovén, Hidrocapital, Hidro, toda esa broma, durante muchos años, y debería saber de esto, claro. Nosotros como ecólogos, ecologistas, gente que trabajamos en ONG, todo esto, sabemos nada de lo que está haciendo el ministerio, francamente. O sea, hay algunas instituciones ahí que más o menos cumplen su función, como Imparques, no sé qué, dentro de las seccionales que pueden, pero realmente no tenemos un ministerio del ambiente activo, y eso es una de las cosas que nos está haciendo falta a la hora, y los que trabajamos en la parte ambiental lo notamos a la hora de hacer proyectos, hacer cosas, nos está haciendo falta el apoyo de un ministerio. Es muy difícil plantear, bueno, esto como además la solución económica del país, ya el petróleo no vale o no lo estamos produciendo tanto como deberíamos o como hacíamos antes, y tenemos este déficit ahí, la solución es sacar otra cosa. Sí, o sea, sí. Bueno, y ahora que estamos hablando de sostenibilidad... Es no pensar en sostenibilidad. Es cambiar el rentismo. Sí. Por lo que está diciendo por ahí. Ajá, exacto. No es rentismo petrolero, es rentismo minero. Pero eso no es sostenible, no puede ser sostenible. Es que la minería es un ejemplo perfecto de una actividad insostenible en donde sea que tú la tengas con las regulaciones que tú quieras tener. O sea, definición es insostenible porque la mina se acaba. Exacto. Entonces, ese es el tema de encontrar formas de ingreso que sean sostenibles, es decir, que tú la puedes tener hoy, la puedes tener mañana y la puedes tener dentro de muchos años también. Es así. O por lo menos plantearse, bueno, esta mina me va a durar 30 años, yo dentro de 30 años ya yo tengo que estar listo para dejarla, que es lo que no pasa. El ciclo siempre es, ¡wow, un poco de dólares! ¡Se acabaron los dólares! Exacto. Ya, y otra vez la pobreza. Otra vez la pobreza. Exacto. Hasta que aparezca algo bueno. Mira, por cierto, yo quería invitar a la gente a que participe por la libreta de Coplanar, diciéndonos una idea de un negocio que sea sostenible. Una idea de un negocio sostenible me parece una... Una idea que usted tenga para un negocio sostenible. Puede ser todo lo loco que usted quiera. Pero que cumpla este... Esta idea básica que es de la sostenibilidad, de una cosa que se puede hacer hoy, mañana y siempre. Ustedes pueden participar a través de Prometeo RCR. Vayan a nuestra cuenta, sigan la cuenta de L-Coplanar, sigan nuestra cuenta y respondan esto. Una idea de un negocio sostenible. Bueno, la idea más creativa se gana esta libretica que está bien fina. Además, esta libretica, lo interesante es que no es reciclada, sino que es reusada. Quiere decir que el proceso es mucho más amable. Ecológico, mucho más sostenible. hablando de esto de ideas de negocios sostenibles, Venezuela Sostenible, la página sale de una incubadora de negocios que manejas tú, Caco. Sí, sí. Bueno, un poco hace unos años nos aventuramos en el tema del emprendimiento. Yo creo que en el momento exacto cuando ya vimos que la crisis iba a ser indetenible. Dijimos, ok, es indetenible. Bueno, vamos a emprender. Este es el peor momento. Este es el peor momento. Bueno, vamos a hacerlo. El peor, y el mejor, ¿no? O sea, dicen que cuando tú logras hacer la cuestión en tiempos de crisis, cuando se acaba la crisis estás montado. Bueno, dicen. Eso dicen. Pero nosotros, es que la crisis no se ha acabado. Para nosotros el reto sencillo es convertir... este espacio que tenemos de trabajo en una oportunidad. No quizás para hacer la renta, todo por la renta en el corto plazo y vender lavadoras y empezar a importar cosas, sino más bien para desarrollar negocios y emprendimientos con una fuerza en el conocimiento que pudieran empezar a dinamizar un poco el aparato productivo y que podamos empezar a sentir otro tipo de industria que surja en el país, ¿no? Ok, claro. Y por ahí viene también este impulso a este proyecto con Javier, que todo, bueno, este es un tema ya de vida que él ha asumido en su formación y su especialización en este campo. Yo también tengo una sensibilidad en lo personal a nivel filosófico con el tema de la sostenibilidad, pues creo que eso me define más, me pasa como mi definición como persona. Pero nos dedicamos a emprender y, bueno, te comentaba que justo estamos ahorita por abrir una oficina. Un mes y medio, si todo sale bien en la remodelación y no nos explota ningún escenario sobrevenido. Reciente pasado. Y esa construcción que estamos haciendo y que estamos remodelando, porque estamos en crisis, pues también la estamos haciendo con ciertos criterios de sostenibilidad, sin compra de materiales, ahorrando los tornillos, los techos, los plafones, todo el material se está guardando y reutilizando para la remodelación interna. Casi obligado. Que es como muchos países aprenden, claro. Aprenden a ser claro, ecológicos. Claro, sin duda. Bueno, es que yo creo que esa es la manera en que la gente se da cuenta de la sostenibilidad. Aunque en algún momento en Europa eso no se llamaba así, sostenibilidad. Pero Europa, por ejemplo, que tiene un... No voy a decir que son sostenibles, pero tienen muchos procesos mucho más sostenibles de lo que tenemos nosotras. Nosotros vienen de problemas económicos graves que tuvieron que resolver y cuando se dieron cuenta de que esta era una manera de no caer periódicamente en estos problemas, es mucho más fácil de adoptar, ¿no? Yo creo que por primera vez Venezuela se está dando cuenta real de lo triste que es no ser sostenible. Totalmente. Nosotros en el emprendimiento lo vemos... Pues todos los días. Surge cualquier cantidad de ideas ahorita con materiales de aquí, con cosas de aquí. Ya la gente está resolviendo con lo que puede y con eso empieza a innovar. Y bueno, eso desarrolla lo hecho en el país, ¿no? Se empiezan a generar marcas hoy que en un mañana van a ser industrias medianas y así irán surgiendo procesos. Sí. ¿Cómo los contaminamos con una sostenibilidad en la filosofía de trabajo y en todo? Bueno, para eso está el portal que ponemos al servicio de todos. Sí, esa es la otra cosa, que la sostenibilidad es un proceso poco a poco, ¿no? Sí. Como paso a paso. Lo interesante que tienen esos pasos es que no tienes que volver atrás en tus pasos, ¿no? Sino que ya cuando lo tomas, ya está tomado. Claro. Y una dos cosas de lo que tú estás comentando ahorita, que para que un emprendimiento, lo que sea, sea sostenible, tiene que tener una planificación, como una visión a futuro. Es como... Realmente. O sea, no lo voy a hacer para allá, sino sí, tengo una visión para... Lo concreto que cambia, muy, muy taxativo en el tema de la interpretación de los emprendimientos, son los tiempos de la rentabilidad. Uh-huh. Es decir, si tú vas a hacer una inversión en una oficina y vas a hacer una inversión con una complejidad en la implementación que tenga criterios de sostenibilidad y te va a costar un poco más, los ahorros de eso no lo vas a ver quizás al año 2, sino lo vas a ver al año 4. Tú cuando logras crear proyectos que son un poco, su planificación tiene una lógica un poco más amplia en lo que tiene que ver con el riesgo y la renta, pues haces los números dan. Sí, y cuando eso. Los números dan. Y ahí, los números dan. Ahí y te lanza. La otra cosa es que te tienes que sentar a pensar antes de actuar, ¿no? Es como que, bueno, esto lo vamos a hacer con un criterio de sostenibilidad en este caso, pero un criterio de sostenibilidad implica meterle mucha inteligencia al tema, ¿no? Que yo creo que es algo que sistemáticamente nos falta aquí. Que yo tengo un familiar político que él es como una mente brillante. ¿Se acuerdas de esa película? Que él veía todo como en fórmulas matemáticas o como Neo en la Matrix, viéndose. Pero él lo ve todo en dólares, ¿no? Es como que ese cartel cuesta tanto, si yo compro 5 puedo vender tanto. Comerciante. Sí, y eso yo creo que ha sido, o sea, la Venezuela saudita, la que era increíble, la que era modelo para todo el mundo, la que todo el mundo dice, wow, a esa gente sí le va bien. Era una Venezuela llevada por gente más o menos así. Era como que buen negocio, mal negocio, buen negocio, mal negocio. Y en ningún momento había un criterio de una visión a futuro, un criterio de sostenibilidad del negocio. Ya ni siquiera vamos a hablar de la parte ambiental, sino que todo era como que si yo meto esta plata aquí, se convierte en mucha más plata dentro de 3 semanas. Bueno, pero es que el tema de la sostenibilidad es lo mismo, pero metiendo otras cosas en esa ecuación. Metiendo, es una ecuación más compleja, pero al final es lo mismo. Y es pensar más a la larga. Sí. O sea, de repente, bueno, de aquí a 20 años yo ya no estoy aquí. Pero va a seguir haciendo real ese negocio. Claro, exactamente, exactamente. Tenemos 2 llamadas en línea. Aló. Sí, buenas. Mira, yo llamaba para hacerme esto. Soy sostenible. ¿Sabes cómo? Yo haría unos abonos de conchas de plátano. ¿Aló? ¿Ok? ¿No te parece? Ya va, es que la línea va y viene y no escuchamos perfectamente bien. ¿Usted tiene una idea para hacer abonos de concha de plátano? Claro, porque eso es sostenible. Claro, es extremadamente sostenible. Claro. Pero esa concha de plátano es de las que están ya... O sea, ¿usted tiene esa receta? Yo no tengo la receta, pero tengo la idea. Claro. Bueno, con una idea se empieza. Ahora usted tiene que averiguar cómo se haría eso. Exactamente, pero eso yo creo que para mí eso es un negocio sostenible, porque todos los plátanos que uno compra, ¿me entiendes? Claro, por supuesto. Uno le quita su conchita y hace su abono. Pero no tiene que restringirse a concha de plátano nada más. Claro. Bueno, concha de plátano, concha de todas las que de todo lo que uno come, pues que tenga concha. Muy bien. Bueno, le echo un cuento. Yo he visto que en los viveros venden el juguito de esos compost y lo venden bastante caro, así que si usted está pelando, es momento de ponerse manos a la obra con un negocio sostenible, ambiental y económicamente. Bueno, pero eso sería económico. Claro. Bueno, ahora esa idea nos las manda por Twitter @PrometeoRCR para que concurse por la libreta. Tengo que mandar por el Twitter. Sí, el concurso esta semana es por Twitter. El concurso esta semana es por Twitter. La próxima semana es por... Por mensajería o por teléfono, vamos a hacer varios, pues. Así que si no tiene chance esta semana, ya la próxima también vamos a tener más libretas de estas. Ustedes pueden participar dándonos ideas de emprendimiento sostenible para Venezuela. Y bueno, una idea buena, brillante, se puede ganar esta libretica que también está bien fina y es otra idea de emprendimiento. O sea, esto es un emprendimiento que está fino, pues. Sí. Ahora yo quería que Javier nos dijera, porque lógicamente este proyecto está empezando y tiene una forma que probablemente no sea su forma final. Correcto. ¿Cómo lo ves tú a medida que evolucione? ¿Qué es lo que tú te imaginas de Venezuela sostenible en el futuro? Mira, nuestra visión es ser la referencia de contenido de desarrollo sostenible en Venezuela. O sea que tú ves que el desarrollo sostenible en algún momento va a ser una referencia indispensable para cualquier otro proceso que se emprenda en el país. Esa es la idea, sí. Ojalá. Tenemos que ir para allá. Creo que yo creo que no es un tema de intención ni de sueño, sino de que en algún momento no va a ser... Sí, va, ¿no?, a ser una obligatoriedad, ¿sabes? Sí, tienes razón. No nos queda de otra. Sí. No nos queda de otra. A mí... me preocupa muchísimo que todavía mucha gente diga, no, ¿cómo vamos a salir de la crisis económica? No, produciendo más petróleo. Produciendo más petróleo. Claro. Bueno, chamo, fíjate que los dos planes políticos que estuvieron en contienda en el año 2000, ¿qué? 13, ¿no? 2013. Bueno, antes, en 2012. Eran, más los dos decían 6 millones de barriles. 6 millones de barriles. Uh-huh. Sí, sí, y eso es... una de las cosas que queremos hacer entender, que mira, ya el mundo está dejando de utilizar el petróleo. Claro. Uh-huh, uh-huh. Y ese es el plan a largo plazo de la humanidad, sí, lo que decía Caco. Ya está Arabia Saudita. Sí. Arabia Saudita se lanzó un plan de $1 trillón uh-huh, para despetrolarizar su economía, si se puede decir esa palabra. Bueno, fíjate que en el Acuerdo de París dicen claramente descarbonizar. Es como que no quiero más carbono, no hay, esta broma. No. Pero sí, es lo que tú decías, es. Estamos obligados a hacerlo. Uh-huh. No queda de otra. Uh-huh. Y nosotros como plataforma web, ahorita como plataforma web, lo que queremos es ser la referencia de contenido. Muy bien. Y te doy un ejemplo. Y los invito a las personas que están escuchando. Intenten investigar en el país, averiguar cuáles son las termoeléctricas y las plantas hidroeléctricas en el país. Inténtenlo. Uh-huh. No se encuentra. Hoy estuve 3 horas buscando por N cantidad de sitios web. Mi mejor referencia era monografías.com. Es decir, un poco difícil. A tantos estudiantes de bachillerato ayudado. Sí, que gracias a ese muchacho que me ayudó de bachillerato, que me ayudó a encontrar la información. Y es así con todos los temas. Con el tema del reciclaje no existe información oficial. La misma página de Corpolec no tienen absolutamente nada de información. Bueno, no sé, las instituciones oficiales tampoco tienen. Ya lo hemos dicho aquí un montón de veces. El correo electrónico del Ministerio del Ambiente es @gmail. @gmail, claro. Sí, sí, no. El tema del acceso a la información es importantísimo cuando tú quieres modernizar cualquier sistema. No, y para cualquier ámbito del país la información es... Claro. No construyes país sin información. Claro, por supuesto, por supuesto. Yo estoy convencido... De verdad, de que nosotros tenemos que inyectar conocimiento, claro, a estos sistemas, a la sociedad venezolana, en los diferentes mercados, ambientes, industrias, gremios, como lo quieras llamar, espacios. Nosotros tenemos una oportunidad de agarrar la maravilla del siglo XXI y final del siglo XX, que es el Internet, uh-huh, que está ahorita en los celulares de todo el mundo, uh-huh, que está por todos lados, vuela por los aires, como está omnipresente, uh-huh, y llevarle información, pero no cualquier información. Uh-huh. No puede ser una información... que no contribuya, sí, con generar o masa crítica o, claro, algo positivo. Claro, claro. Bueno. Entonces, en esa curaduría, bueno, es la que queremos convertir esta plataforma y realmente no sabemos a dónde va a llegar, porque, claro, dependerá de todo lo que se genere. Bueno, ¿no? Fíjate que yo creo, pero, que parte del tema de la sostenibilidad en los negocios y, exacto, en todo es una cuestión, sí, que sea maleable con el tiempo, por ¿no? Porque... Por este lado, lo que hemos hecho es tener una estructura de muy bajo costo, evidentemente, donde, uh-huh, estamos aprovechando... increíblemente la cooperación para, uh-huh, bajar los costos de producción de las cosas y en esta etapa estamos, digamos, cubiertos con el tema de la sostenibilidad para lo que va a ser el primer año de la página. Y bueno, a partir de ahí se irá agregando módulos, información, espacios, uh-huh, conocimientos. La idea es que las ONGs y todo el mundo que tenga una iniciativa por ahí se acerque y quiera difundir una información. Claro, traiga, que sea también un... La vamos a poner ahí, pero bien curada, la vamos a entender, digamos, a tratar de organizar para la que las audiencias las puedan tener más potables. Y bueno, ese es el trabajo un poco de la plataforma en ese sentido, ¿no? Sí. Ofrecer también un servicio de asesoría también. Por ejemplo, esta persona que llamó a alguien, mira, tengo esta idea. Ah, bueno, sí, esto tiene potencial, pero tienes que estar pendiente de esto, estos son los riesgos y esto es lo que tiene, por aquí te puedes ir. Claro, esas la cosas información serían... de emprendimiento también, eso es un área que también obviamente tiene que estar, sí, ahí en los contenidos. Sí, bueno, sí. ¿Y tú cuál no ha sido el poder de Internet para transformar todas estas ideas, o por lo menos para hacer que avancen en la opinión pública Internet es un emprendimiento extremadamente sostenible. Fíjate tú, pensándolo en la música, por ejemplo. Nosotros pasamos del cassette al disco de pasta, al disco, al CD, al DVD, al iPod. Todos esos sistemas fueron insostenibles. Es como que sacaron un poco de iPod, ya nadie usa iPod. Sacaron un poco de CD, ya el CD no sirve, queda un poco de CD basura, no sé qué, no sé qué. ¿Cómo está la gente bajando la música ahorita por internet? Escucha la música en internet en su teléfono y ya, más nada. O sea, la cosa se fue moviendo hasta un sistema en donde todo el mundo estuvo de acuerdo. Y todo el mundo estuvo de acuerdo porque no genera basura, aunque no lo digan así, no genera basura, no tienen que andar comprando consumibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una oportunidad de negocio. O sea, la gente quiere este tipo de sistemas que los ve mucho más limpios, mucho menos engorrosos, mucho más, bueno, accesibles, atractivos de alguna manera. También tenemos que promover, bueno, aplicaciones, tecnologías, desarrollo de software. O sea, Venezuela consume muchísima tecnología, pero no desarrollamos mucho. Bueno, ahí nosotros estamos siempre investigando. Yo creo que con estos temas que están... La tecnología cambia demasiado violentamente rápido. O sea, es una cosa increíblemente, es una espiral que lo que ves hace 6 meses, ya ahorita está todo desarrollado, las aplicaciones, las plataformas, todo listo, y la sacaron las primeras 10, ya pegaron 3, fracasaron 2. O sea, la cuestión es increíble el ritmo, ¿no? Y lo que tú hablabas del tema del internet es muy interesante, de las redes, porque hay una parte que sí, del internet, que obviamente es permanente, que no se va a poder, es sostenible, porque sí está ya como que adherido a la sociedad el crecimiento del internet, pero también se están estructurando las plataformas, porque el crecimiento del internet, no necesariamente a nivel de infraestructura tecnológica, fue de lo más sostenible. Entonces, eso también se está reflexionando mucho, porque ¿quién es dueño de las bases de datos? Pues, ¿quién es dueño de los sistemas por donde pasa? Pues en algunos lados es privado el modelo, en algunos lados los estados tienen intervención. Entonces, eso se está justo discutiendo ahorita. Y veníamos hablando el otro día una tecnología que creo que es muy interesante, que no sé si, bueno, Carlos, tú la conoces, con el tema del Bitcoin, pero lo que está detrás, que es el blockchain. Que bueno, yo la conozco porque tenemos un amigo en común que habla mucho de eso, pero yo debo decir que no entiendo nada. Un amigo común ahí que está metido con eso. Pero el tema del blockchain, que es la cadena de bloques, lo que llaman cadena de bloques, es básicamente una tecnología para hacer que sistemas descentralizados funcionen. Okay. Con mayor autonomía. Cada nódulo hace como funciona la naturaleza, su parte en el sistema, y bueno, eso opera sin que haya un ente rector central. Okay. Claro. Y esa tecnología está empezando a cambiar mucho la forma de todos los sistemas en internet. Cómo se organizan las transacciones, cómo se organizan los documentos que se están generando ahorita, cómo se organizan inclusive máquinas de votación que van a ser para sistemas de votación, o sea, para cualquier tipo de uso. Y eso es sostenible. Porque hay cosas que están sucediendo detrás en la tecnología que no se ven, porque obviamente ya son mucho más técnicos, pero que van a un ritmo que si nosotros nos montamos en esa ola nos saltamos 15 años, o sea, nos saltamos 20 años de proceso. Hacemos unos brincos cuánticos. Y un poco yo creo que eso es lo que un país como Venezuela, que está aquí un poco como amarrado en algunas cosas que no ha terminado de surgir, pues puede aprovechar para no tener que hacer el proceso de los 30 años de transición, sino simplemente brincarnos en tecnología, ganar esos espacios de tiempo. Sí, esa es una preocupación de muchas personas ahorita. Es como que, bueno, cuando salgamos de esta crisis vamos a estar súper atrasados y vamos a tener que empezar a hacer no sé qué. Y realmente ahorita, con criterios de sostenibilidad y un poquito de inteligencia, un poquito, no necesitas mucho, no tienes que empezar de cero, podemos empezar de 7 o de 14 o de 124. Lo bueno es que podemos agarrar el atajo. Y ya ha habido casos de éxito. El caso de los tigres asiáticos, que le dicen. Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur eran países atrasados que hicieron esto. Súper atrasados, que lanzaron. Súper atrasados. Que en la traducción del inglés sería como salto de rana. Que le dicen, mira, que no es que pasan por el mismo proceso evolutivo tecnológico, sino que ya se meten con las tecnologías de punta. Correcto. Y eso es algo que si se lleva bien, debería hacerse en Venezuela. Casualmente está Samsung compitiendo con Apple. Exacto, sí. Tocándole la carita así como que... entre otras. Sí. Casualmente, ayer hablaba de los tigres asiáticos en un curso que estoy haciendo de sostenibilidad. Y el profesor nos comentaba el caso de los tigres asiáticos, que es que, claro, ellos se metieron en negocios más o menos insostenible, pero lo hicieron como una transición. Es decir, tenemos que empezar en algún momento con algo que ya esté montado, que nos dé muchos dólares para montar negocios y cuestiones mucho más sostenibles. Algunos pudieron, otros no pudieron. Pero antes de hacer ese salto, cuando ellos veían que el salto era inminente, porque ya su sistema político era insostenible, ellos empezaron a educar a su población y a prepararla para este tipo de nuevas corrientes ideológicas, sin ningún tipo de complejo. Es como que nosotros venimos en una dictadura bien chimba, que nos ha funcionado muy bien a nosotros, la clase política dominante, durante mucho tiempo. Uh-huh. Nuestros pueblos son esclavos. Pero esto ya no lo vamos a poder mantener. Vamos a educar a esa gente. Vamos a convertirla en trabajadores de cuello blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que vamos a cambiar la ideología completamente. Vamos a cambiar completamente la tradición. Y vamos a prepararnos para el momento en que lleguen estas tecnologías y para hacer una cuestión mucho más sostenible. Es decir, hubo un mínimo de criterio de sostenibilidad en esa clase política dominante, ¿no? Es así. Y también yo creo que parte de lo que hablábamos de que la cosa se pueda malear es que tampoco estemos tan anclados a que ay, somos venezolanos y nosotros hacemos las cosas así o así, porque eso al final son eso, anclas. Es así. Bueno, y creo que en Venezuela se intentó hacer una especie de salto de rana. Mm. Un cambio de modelo bastante brusco que para... O por lo menos desde mi punto de vista, que fue en el 92 con Carlos Andrés. Uh-huh. Y precisamente una de las cosas que falló fue que no preparó la sociedad. No preparó, sí. Y su proyecto, que parecía interesante, que parecía una solución, pues vamos a atrevernos a decir medio sostenible. Sí. No pasó. No caló en el país. No fue ni siquiera comprendida. ¿No? No fue comprendida, no caló y bueno, ya sí. Sabemos todos los resultados. Sí, no caló y además que los resultados de implementarla fueron contrarios a lo que se buscaba porque la gente no estaba preparada. Y cuando digo preparada, es con la educación necesaria, la formación necesaria para asumir esas nuevas tareas. Pero fíjate que yo creo que ahí nosotros tenemos una ventaja competitiva con respecto a los países, los tigres asiáticos. Uh-huh. Porque nosotros, por más de que estemos, digamos, en un nivel quizás de tecnificación en la formación de estas áreas de competencia en la sociedad abajo... Uh-huh. Estamos dentro de un paradigma bastante occidental y nosotros, sí. O sea, los asiáticos tuvieron que hacer un quiebre que es además cultural, muy fuerte, para poder incorporarse a este sistema. Ni siquiera usan los mismos caracteres que Venezuela nosotros. En Venezuela somos pro-europeos, claro. Y pro-estadounidenses y pro, o sea, toda esta cultura estamos occidental. Estamos listos aquí. Para entrar en Tenemos en el sistema, lenguaje ya sí. Básico. Ajá, para sí. Hablarlo. Entonces sí. La cuestión es más bien empezar a organizar cuáles son las áreas estratégicas, realmente hacer un parar, como tú dices, Carlos, pensar. Uh-huh. Parar decir, y pensar, okay, exacto. Ok, mira, están estos sectores, la industria petrolera nos puede dar estos derivados químicos, de estos uh-huh. Derivados químicos se puede aprovechar para desarrollar estas industrias sostenibles, esas industrias sostenibles pueden apalancar tantos puestos de trabajo, bueno... Vamos a ver qué tenemos en la parte, o sea, así, qué tenemos claro. En la parte del sur, qué tenemos... Sí. Y empezar a desarmar lo que hay de oportunidades para desarrollarla con toda... el mayor... Mira, con el cuidado. Aquí el dinero no se puede gastar a lo loco. Sí. Eso yo creo que aquí tenemos un rentismo que es... Bueno, lanza ahí 10 millones de dólares para un proyecto. Bueno, pero ya va. ¿Quién hizo el estudio de eso? ¿En verdad eso necesita 10 millones de dólares o necesita 2? Sí. Entonces, esa calma yo creo que nos falta. Estamos muy convulsionados, pero por lo menos este espacio virtual que vamos a construir... Puede pausar un poco esa convulsión en las calles y atrevernos ahí a hablar ahí de estas cosas. Uh-huh. Porque al final los procesos pasan simultáneos. La sociedad uh-huh. Va a un lado, hay unos grupos hablando, hay otros grupos haciendo cosas. Eso todo al final claro. Se une y ahí es donde empezamos a tener tracción sí, para movernos. Sí, y que finalmente los cambios... Uno aquí se dice mucho como que no, el problema no es el presidente, el problema no es el gobierno, sino la sociedad venezolana. Primero tenemos que cambiar y después podemos hacer. Y es como que, señora, pero es que cambiar es una cuestión muy difícil. O sea, el cambio viene solo. ¿Nosotros vamos a estar preparados o no vamos a estar preparados? Esa es la única diferencia. Pero, o sea, hacer el proceso de cambiar primero para poder tener un cambio es una cosa... Que no tiene. Bueno, y no funciona así la sociedad. No funciona. Vamos exacto, como a mil tiempos. Exacto. Tiempo, exacto infinitos tiempos. Sí, exacto. Mira, tenemos una llamada. ¡Aló! Sí, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Feliz día. Gracias, igual. El espacio al que ustedes están dedicando en este momento, quiero agregarle de que deben de activar los INSES, las escuelas técnicas, para preparar técnicos en distintas actividades, bien sea electricidad, mecánica, la tonería, y un sinfín de especialidades a nivel de técnico medio, y no permitir que nuestra juventud ingrese a los cuarteles con el simple propósito de hacer carrera y prepararse militarmente, que eso no es una mala idea, pero debemos aprovechar que nuestra sociedad civil y que estamos con el compromiso de la situación cívico-militar para pedirle al Estado, con todos los honores que nos corresponden como ciudadanos de nuestro país, no de este país, sino de nuestro país, que esta avanzada que está desocupada, que está saliendo de los liceos, que está saliendo de muchas aulas de educación, ingresen a los INSEE. En los INSEE pueden estudiar seguridad, pueden estudiar también en el área de la aviación, pueden también emprender conocimiento y capacitación para generar un país sustentable. Ese sí es un negocio del cual nosotros debemos de exigirle a nuestro Estado, a nuestros servidores públicos, de que empecemos desde el primer momento a activar los INSEES, las escuelas técnicas y demás instituciones que se puedan anexar a este beneficio, solamente con el propósito de crear una avanzada civil o una avanzada cívico-militar y no dejarla a los cuarteles simplemente por el solo hecho de la soberanía, el Estado comprometido y esas cuestiones. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Buenísimo, gracias, qué buena idea. Eso, sí. los oficios sostenibles, se podría decir de alguna manera. Bueno, yo creo que ese es un ejemplo muy extraño, ¿no? Porque todo este sistema de INSEE y de universidades públicas, etcétera, se creó justamente para darle sostenibilidad a la economía, porque de aquí iban a salir muchos técnicos que iban a incorporarse a la economía, pero el sistema en sí mismo era insostenible, porque ¿de dónde sacaba la plata ese sistema? Se la tenía que dar el Estado, y cuando el Estado no tiene plata, eso es lo primero que falla. Es así. No, bueno, todo está conectado y no podemos pretender que vamos a solucionar el tema de la renta para el financiamiento del INSEE, uh-huh, para esperar, para reactivar el INSEE y sí, estratégicamente sí, desarrollarlo eso, con eso, la industria que se tiene que empezar a generar. Sí, entonces hay que hacer la simultaneidad de las cosas. Sí, y esto es lo complejo. Por eso te digo, la conciencia se tiene que generar a todo nivel. Es un tema transversal. Y fíjate que la única manera de tener técnicos no es recuperar el INSEE. No, hay miles no, de maneras de generar técnicos. Porque además el INSEE es que es como que claro, carpintería, no sé qué. Claro, siempre pero eso lo mismo. Era el INSEE, el claro, momento del auge del INSEE. ¿Qué tiene claro, que ser el INSEE hoy? ¿O qué puede ser el INSEE y el otro ecosistema de instituciones para formar? Oficios bueno, actualizados. Algo bueno, actualizado, obviamente, claro, que además tenga un mínimo de garantía de que se están desarrollando las inversiones en Venezuela, uh-huh, para después tener puestos de trabajo que dignifiquen a esas personas que se están tecnificando, que fue lo que hizo Surcorea. Sí. Llegaron la industria se montó, llegaron los trabajadores para esa industria que ya habían sido previamente claro, formados. Y todos nos integramos al desarrollo del país. Pues. Sí. Todos participamos. Mira. No sentimos que hay unos por allá y otros por acá, sino todos conectados, ¿no? Por Prometeo RCR, hablando de esto, que estamos conectados en un sistema, Noris Hernández dice, las empresas se quejan por falta de envases, pero no pagan por recuperarlos. Si pagaran, nadie los botaría y ayudaría a todo el sistema. Totalmente. Eso es casi que una obviedad que prácticamente un insulto no darse cuenta de eso. Y otra persona nos pregunta, hola muchachos, ¿a dónde puedo llevar los cuadernos usados de mi chamo para que sea reciclado? Me imagino que es respecto para que sea usado en libretas de Coplanar. Así es, para las libretas de Coplanar, póngase en contacto con @L-Coplanar. Y si quieres simplemente reciclar el papel, lo puedes llevar a la Plaza de los Palos Grandes. Debe ser chévere tener una libreta que vino de un cuaderno de un chamo, ¿no? Claro. Así como puedes tener un plano arquitectónico de una obra increíble, puedes tener mi mamá me mima. Bueno, no sé qué edad tiene tu chamo, pero o sea, cosas así, pues. Muy bien. Y bueno, pueden también... ¿Qué? ¿Se nos está acabando el tiempo? Bueno, entonces, como como no hay mucha participación por el concurso, vamos a dejarlo abierto. Sí, sí, por supuesto. Yolanda Femayor nos escribe y dice, estoy escuchando el programa y quiero decirle que es súper esperanzador ver a la gente ayudando, lo cual significa que hay fe en que el cambio va a llegar. El cambio, me imagino que se refiere a la sostenibilidad de Venezuela. Bueno, inviten a que la gente entre en la página, lo siga y descubra qué es lo que ustedes están ofreciendo. Okay. Bueno, los invitamos a que se acerquen y vean nuestra página, venezuelasostenible.com, así de fácil. Uh-huh. Y también nos pueden encontrar en Twitter como @ven_sostenible. Sí, yo de verdad los invito a ver la página para que la gente se empiece a empapar de todo este tema de la sostenibilidad y que vea que no es un poco de ecologista hablando con pasión, que también es una cosa muy importante, sino que hay toda una filosofía económica y social detrás de esto. Queremos hacer un site que sea una red, una página que sea un sistema en sí mismo sostenible, y invitamos a todas las personas que tengan una iniciativa, que tengan una idea o simplemente la curiosidad de entrar a este tema y a empezar a investigar un poco sobre de qué va el desarrollo sostenible en Venezuela, se acerquen a la página. En la medida en que todos colaboremos y todos tengamos una iniciativa que contribuya y nos organicemos, vamos a tener un mayor impacto y si Dios quiere cambiar la realidad y las cosas. Sí, gracias. Finalmente se trata como de entender un poquito el sistema en el que uno vive y no ser simplemente una víctima de él, sino poder empezar a operar sobre el mismo para que sea más atractivo y agradable y todos tengamos una vida más agradable, que realmente al final se trata solo de eso, no se trata de ser una potencia, no se trata de que vamos a conquistar la luna, se trata simplemente de vivir mejor. Bueno, gracias, nos tenemos que ir y nos escuchamos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Gracias. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.